Hi, this is Miller from Creator, and you're listening to Sobra La Dosis with Jonathan Montenegro. Dos de las bandas más importantes del thrash metal han regresado a Latinoamérica para promocionar la gira Clash of the Titans, haciendo referencia a las series y películas basadas en la mitología griega, como también al legendario Clash of the Titans que se celebró hace ya unas décadas con Megadeth, Slayer, Anthrax y Suicidal Tendencies. Las bandas ofrecieron 13 shows en Argentina, Chile, México, Brasil, Perú, Ecuador, Uruguay, Colombia, Costa Rica y El Salvador. De los alemanes Creator escuchamos Satan is Real, que se desprende de su álbum Gods of Violence, y antes los del Bay Area, los grandiosos Testament, con el track Rise Up, perteneciente a su álbum Dark Roots of Earth. Hi, this is Pri Camarao of Nervosa, and you were listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Check our new single, Endless Ambition. Hey, this is Jeff Becerra from the band Possessed. You're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Demon session, my control. La banda norteamericana de San Francisco, padrinos del death metal Possessed, retornan con un estilo lleno de injurias y transgresión por donde se quiera tomar. Con este álbum, Revelations of Oblivion, rememoran que son el esperma alfa de este subgénero. Son el propio corazón latiendo en su esplendor glorioso del death metal. Shadow Cult fue lo que escuchaste de Possessed. El guitarrista de Morbid Angel, Trey Asekthoth, se desplomó hace unas semanas durante el concierto que ofrecía con la banda en Tampa, Florida. El músico norteamericano, cuyo nombre real es George Michael Emmanuel III, fue ayudado por dos roadies para que pudiera salir del escenario. El bajista y cantante de Morbid Angel, Steve Tucker, se dirigió al público y comentó que Trey se había hecho daño. La banda interpretó un tema más y concluyó la actuación. El concierto que se realizó en Tampa forma parte de la gira United States Tour of Terror. Y a principios de abril, en otro de los shows de este itinerario, un tornado en Illinois dejó una víctima mortal mientras uno de sus teloneros, Revocation, cumplía con su set. Posteriormente, la madre del artista, Trey, ha publicado en redes sociales lo siguiente, y cito: "Me gustaría agradecerles todos sus buenos deseos para mi hijo Trey. Al parecer, Trey estaba totalmente deshidratado. Su problema de espalda se debió a que se resbaló al bajar las escaleras del autobús y se golpeó con una de las escaleras. Han decidido seguir adelante y tocar esta noche, y solo estoy esperando y rezando para que todo vaya bien". Por otra parte, Kingdoms Disdained fue el último disco de Morbid Angel, lanzado en diciembre de 2017 por UDR Music. Y justamente de ese álbum, escuchemos Piles of Little Arms. Come to me. Yo, what's up? This is David Simonich from Signs of the Swarm. You're listening to Sobre La Dosis with Jonathan Montenegro. Single The Signs of the Swarm, Amongst the Low and Empty. Y los escuchaste aquí en Sobre la Dosis. Hi, this is Kyle Anderson from Brand of Sacrifice, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. I'm los canadienses y amigos de la casa Brand of Sacrifice con su nuevo single Between Death and Dreams fue lo que escuchaste. Los invitamos a sintonizar cada edición de nuestro programa Sobre la Dosis en horario aleatorio a través de Cresta Metálica Radio Estación por la revista web crestametallica.com. Fíjense en esta ecuación. Every Time I Die plus The Dillinger Escape Plan plus Feet for an Autopsy equal Better Lovers. Escuchemos su debut song 30 Under 13. Gracias Jordan Buckley, gracias Will Putney y gracias al gran Greg Puciato por esta joya de tema. Y con ellos, con Better Lovers, nos despedimos, Metalheads. Hi, this is Jordan Buckley of Better Lovers, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Check out our new single 30 Under 13, where you might hear this riff. And then you're like, hear this one. I don't know, does it do it once or twice? I gotta ask Will about that. I'm not sure if it goes. I know the snare hits twice, but I think the guitars might only hit it once. And then there's this one. That's a good one. And then, oh, who can forget the fast part? It's gotta be good. They're fucking playing Better Lovers. So Jonathan, I love you. Cut out any of that you want. Keep in any of that you want. Sorry if this went too long. Sorry if this went too short. Want me to do it again? I'll do it again. Ready? Hi, this is Jordan Buckley of Better Lovers, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Check out our new single, 30 Under 13. Oh, and then there's the solo. I love you guys. Talk to you soon. How far are you willing to reach? While you're comparing outcomes that you can achieve. And now you're on a mission, but you won't complete. Shouldn't hold on to me, hold on to me. Try to let go of me, let go of me. I'm what you'll never be. You'll hang yourself on that leash. Moral mind of a fool that never learns. You're fucking nothing to me. Only not because I met you so. Only not because I made you. Only not because of me so. So don't you forget. And now you're gone. So hang yourself on that leash. Oh, in your mind there's a fool that never learns. You're fucking nothing to me. I'm enough because I made you so. Cares when you speak while you're disappearing.